escuchando HeavyMetalMansion.com. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora WIW le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva letrinera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Edición de cuarentena mundial. Bueno, es así, hasta los más recalcitrantes líderes del mundo ya están dándose cuenta que esto es una crisis mundial. Y es que lo es, no es para menos. Hay que mirarse en el espejo de los otros lugares en el mundo. Pero vamos a olvidarnos de eso y vamos a comenzar hoy un programazo. Ya que usted tiene que estar en su casa y estamos todos en la casa. Y es momento de disfrutar lo que más nos gusta a nosotros, que es el rock y el metal. Así que búscate una cervecita, ponte cómodo, que esto empieza ahora. Como siempre, empezamos con... ¡Aguante el heavy, la concha de la lora! Hay que tener huevo para ser metal, huevo. Hay que bancarla. Buenas tardes, pequeños saltamontes. ¡Sí! Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¡Qué payaso eres! Me agradas. Y por eso voy a hacerte talco. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¡Queremos rock! Y es así que queremos rock. Vámonos con lo nuevo, sacado del horno, llegado aquí a los estudios de nosotros. Se llama la banda Smolder. Y el tema Dream Quest Ends de su última producción. Dale para atrás y empiézalo de nuevo, Lechón Atómico. Smolder de Canadá. son Smolder de Canadá. Dream Quest Ends, así se llama el EP y así se llama la canción. Vámonos con esto. La radio online del rock se llama asaltomataradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Estación dominicana para todo el mundo. Lo mejor de nuestras bandas y el metal internacional. Toda la programación y eventos locales. Todo lo mejor del rock pesado. Comunidad metalera mundial. Reseñas, noticias y mucho más. Metal sin fronteras. En avanzada. Metallica.net. Desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz, Metal, las 24 horas. We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. ¡Aplauso! Ahí están los aplausos. Están medio mezclos los aplausos hoy. Desde el Estudio 1, desde San Juan, Puerto Rico, metalpr.com, Isla del Encanto, Ombligo de América, Autopista de Huracanes, País donde caen bolas de fuego, epicentro de terremoto y ahora en confinamiento total por la pandemia. Así que aplauso. ¿Quién dijo que la vida era fácil en el 2020? Ahora lo que falta es que venga un huracán también aquí para el país. Encadenados con Avanzada Metallica.net en la República Dominicana, con HeavyMetalMansion.com. Encadenados también con Asalto Mata Radio Rock.com en España. Y hoy, espérate, páralo ahí. Busca el sonido. Que suene, espérate, déjame bajar esto aquí. Ahí. Que suene, ¿dónde está el sonido? Tumba, tíralo. Tira el sonido ahí. Así suena, ¿qué? La cadena. Se sigue encadenando, gente. Hoy estrenamos en la gran cadena de este programa una nueva emisora FM, ¿sí? FM. Estamos transmitiendo también los viernes este programa en diferido ahora en Ser Metal 24/7, 99.5 MHz. ¿En dónde? En Argentina. Aplauso. Adiós, aplauso. Ahí está el aplauso, como va. Y también estamos en Rock FM, que no se nos olvide. Estamos en Rock FM también, en diferido, 4 de la tarde los viernes en Costa Rica. Así que si no nos escuchas ahora, nos puedes escuchar los viernes en Costa Rica y en la radio en FM en Argentina. Así que un aplauso y un gran abrazo a la gente que nos escucha en la Argentina, específicamente en la provincia de Neuquén, donde vamos a estar sonando. Y bueno, no digo más nada, Lechón Atómico, no digas más nada, vámonos a la música, que ya hablaste mucho. Vámonos con esto. Esto es Metal Church, Date with Poverty. We'll be right back. change. Losing all my marbles wasn't part of the game. It's the same day by day tormenting by the telephone. It's hard enough to live my life. Why don't you live your own? I pay out money with a check. I never use the cash. Collectors closing in on me. Is this some kind of test? Borrow is my middle name. The banks give graciously. With interest rates that terrify, they knock you senselessly. Bought a check, lie a bit, do without. I'm in hiding, just leave me be. This is the first step to my date with poverty. You sit there in your cushy job and call me on the phone. You want the money and everything I own. I'll pay you as soon as I get paid. The check is in the mail. Don't call my home anymore. I've long since jumped bail. Pass a check, lie a bit, do it now. De su disco Live Date with Poverty en vivo.

I just can't take it no more. I'm getting a divorce. My wife is out after midnight every night, going from bar to bar, driving me nuts. Can't take it no more. Well, what's she doing? She's looking for me. Desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, estás escuchando FM Ser Metal 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y escucharon, la última canción que escucharon fue Bajo Control, de los muchachos de Rata Blanca, en el único disco que grabaran con el cantante Mario Ian, cantante de Alacrán. Casi en ese tiempo, por poco, Rata Blanca se vuela en canto. Pero ahí estábamos, complaciendo peticiones a JC River, que está por ahí en el chat. Recuerden que algunos pueden entrar, bueno, pueden entrar a metalpr.com/en vivo. metalpr.com/en vivo, y ese es el chat de nosotros. Así que está por ahí JC River, Luis Netracal, Dark Neruda, Kissman, Galdi, Tommy y Arucar, que está por ahí también. Y también tenemos que nos esté escuchando Acosta, dice aquí. Un saludo a Pepo, que nos esté escuchando Acosta. ¿Quién más nos esté escuchando? Pero un saludo a Gustavo, que nos esté escuchando también. Alfi, que nos escucha directamente desde Quebradillas. Voy a buscar por aquí quién más. Ahí está. Mira, tenemos a nuestro amigo Julio César, que nos escucha desde Colombia y nos está escribiendo por el WhatsApp también. También tenemos a Juanqui, el hombre de la lucha libre. El hombre de la lucha libre. Ahí está, un saludo a Juanqui. Digo el hombre de la lucha libre porque el hombre se pasa metido en la lucha libre, de verdad que sí. También nuestro amigo Oscar Halford, que también tiene peticiones para hoy, que nos escucha desde Costa Rica. Y a toda esa gente que está conectada desde Mayagüez, Sabana Grande, Bayamón, Caguas, Gurabo, Aguadilla, Trujillo Alto, Peñuelas, Vega Alta, Manatí. Tenemos gente que nos escucha desde el pueblo, eso sí que es raro, desde Las Marías. Tenemos también gente que nos escucha desde el Pepino, San Sebastián. Un saludo a Flavio Machete y a todos los muchachos de Métrica, que son de allá del Pepino y del área oeste. Así que un gran saludo a toda esa gente de allá, que fue el área oeste la que impulsó el video primero, aquel que salió de Heavy Metal Bunker. Así que aplauso a todo ese área oeste y a la gente de la escena del área oeste, de verdad que sí. Y bueno, vámonos con una petición, vámonos con otra petición, ¿ok? Así que nos vamos con esto. Esto es Ocker, Nunca Lo Fuiste.

segundo tema del segundo lado del disco duro y potente. No pierdas el tren. Banzai. Disco de 1984, ¿eh? Espérate, para. ¿Qué tú dices? Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. ¿Y qué tú estás esperando? Vete y búscala, vete y búscala. Vámonos con esto, que esto que viene ahora es Accept. Sick, Dirty and Mean. Con una trayectoria larguísima. Accept, y después sale Udo, y Udo también tiene montones de discos, ¿eh? Nunca se ha quitado Udo Dirk Schneider, nunca ha claudicado, está ahí siempre presente en el metal, en los momentos más bajos y en los momentos más arriba. Sick Daddy and Mean, del disco Objection Overruled, Accept. Disco grabado con un montón de treble. A algunos no les gusta el metal, pues que se maten. El metal patea traseros, así es como funciona. El metal viene en diferentes formas: metal industrial, metal escandinavo, metal vegetariano progresivo, black metal, super black metal y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. The Rock Hard, Puerto Rico's new rock station. AZ Rock, azrockradio.com. Y así es como dijo Americana esa, y es que estamos también por acrockradio.com y por la plataforma de la aplicación. Así que puedes bajar la aplicación de AC Rock y nos escuchas a través de AC Rock, AZ Rock Radio, entre todas las otras emisoras en que estamos encadenados, como Asalto Mata Radio Rock.com en España. También con la avanzada metálica.net en la República Dominicana, y en donde se origina este programa, en metalpr.com y en Heavy Metal Mansion de Mansión, porque hay gente que me dice Heavy Metal Macho, no, Heavy Metal Mansion, Mansion de Mansión.com. Y ahora lo nuevo en diferido, salimos en el 99.5 FM Ser Metal Radio, en la provincia de Neuquén, en Argentina, empezando este viernes a las 21 horas. Así que nos está escuchando. Estamos en diferido por ahí, ¿ok? Y estamos también diferidos por Costa Rica en Rock FM. Y seguimos expandiendo a través de toda América Latina, Europa y a otros lugares del mundo, porque ya con el internet y ya con la cuestión de que ahora tenemos que permanecer en las casas, pues llegamos a muchos, muchos otros sitios, y estamos expandiendo nuestro programa, creando esa gran cadena. ¡Suéname la cadena! ¡Suénamela! ¡Ahí está la cadena sonando! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suena! ¡Qué poquito suena esa cadena! ¡Suénala de nuevo! ¡Ahí está la cadena! Bueno, un saludo. Ah, mira, ahí está Galdi Tommy. Yo creo que lo había saludado, pero está el hombre de la foto, Galdi Tommy, está por ahí. Luis Netracal, Jaycee Rivera, Arucal, Dai Merudas. Y no se pierdan el Heavy Metal Bunker Review en YouTube. Busquen al Heavy Metal Bunker Review en YouTube, donde nuestro amigo Dai Merudas hace reseña de las nuevas producciones del metal, más los conciertos que él ha ido visitando. Pero bueno, ya con el coronavirus pues se va a aguantar un poco la cuestión de las reseñas de conciertos, pero él tiene también reseñas de álbum, entre otras cosas más. Así que búscalo, Heavy Metal Bunker Review, ¿ok? En el YouTube, que ahí lo tienen. Saludo también a nuestro amigo José BL, que nos está escuchando. Ah, que no saludé a Javiecer. Dice Bebé Chucho de Javiecer. Pues ahí está, saludado Javiecer por ahí. Saludo a los Bull Rockers que nos están escuchando allá en el oeste. Saludo a la gente que nos escucha por avanzadametallica.net. Yo creo que el que nos está escribiendo ahí, mira, nos acaban de escribir nuestros amigos de Argentina, que se acaba de prolongar la cuarentena en Argentina. Esto está pasando en todas partes del mundo, gente. Esto está bien duro en todo el mundo. Un saludo a nuestro amigo Andy, que nos escucha allá en Bariloche, en Argentina. Ah, mira. Pronto, si las cosas salen bien, pronto estaremos saliendo también por el Uruguay. Pero no digas mucho, Lechón, que tú cuando dices mucho, después no se da y después quedó mal. Así que no voy a decir más nada. Vámonos con una banda de la nueva ola del metal tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Estos son las bandas que en el 2000 están tocando como si fuera el metal tradicional de los 80. Porque cuando digo el metal tradicional de los 80, usted va a saber el tipo de sonido que les voy a poner ahora. Esta banda se llama Screamer, la llevo siguiendo hace un tiempo. Le digo que pueden comprar su música a través de Bandcamp. Y Bandcamp tiene muchísimas bandas de esta nueva generación, incluso la banda Smolder, que fue la primera que pusimos del Canadá. Nos vamos con Screamer. Highway of Heroes es el disco. Riders of Death del 2019. Vámonos con esto. Bueno, el tema número 3 del disco Highway of Heroes de la banda Screamer. Banda sueca, y les digo, el disco está en Bandcamp y con el cambio de los pesos de ellos al dinero de nosotros sale como en 4.10, algo así. Bueno, a lo que tenemos acá en Puerto Rico, porque en Argentina pues sale distinto. Desde San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina, estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz, Metal, las 24 horas. Clásico, clásico, clásico. clásico de Halloween, Murder. Buenas, te habla el Lechón Atómico. Olvídate de salir a la calle. Trata de mantenerte en tu casa. No te expongas a que te contagie el COVID-19, el ya conocido coronavirus. Ese virus letal que está arrasando en Asia, en Europa y ahora en América. Cuídate, nosotros te queremos. Y mientras estás en casa, mata ese aburrimiento con la nueva Lechonera del Rock y toda la programación que tenemos acá. Así que ven y disfruta con nosotros, pasa un buen rato y olvídate del COVID-19 y el coronavirus. Quédate en casa. Quédate ahí. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! Eso es así. No es tan fácil acabar este programa. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue! Y estamos, mira, porque aquí está la cadena. Está todo el mundo encadenado con metalpr.com, heavymetalmansion.com, avanzadametallica.net, asaltomatarradiorock.com. También está acrockradio.com, engalanados con que estamos en AZ Rock. Y también en diferido, que nos visiten en diferido con Rock FM en Costa Rica y en Argentina en 99.5 FM Ser Metal Radio, allá en, bueno, acá, si me estaba oyendo acá, acá, provincia de Neuquén. Así que aplauso. Bueno, y les cuento, estuvimos escuchando un segmentito de buena música. Escuchamos Screamer, una banda de Suecia. Highway of Heroes se llama el disco, del 2019. Les digo que con el cambio de moneda nos sale bastante bien comprar ese disco acá en Puerto Rico. Y digo comprarlo en digital, porque lo compré en digital esta semana, muy buen precio, en Bandcamp. Así que pueden buscar ahí otras bandas también del New Wave, la nueva ola del Traditional Heavy Metal, del Heavy Metal tradicional, directamente desde Canadá, la que sonamos primero, que fue Smolder, que tienen ya dos discos y están también en Bandcamp a buen precio. Y también una banda que vamos a poner ahora. Ah, espérate, que me dicen algo. Ah, sí, me está diciendo el Dag Neruda que pronto viene un review, una reseña del nuevo EP de Candlemass. Así que espéralo por ahí, en el Heavy Metal Bunker Review. Bueno, y otra de las bandas que puedes conseguir también ahí en Bandcamp es una banda que, gracias a otra banda que hemos puesto en programas pasados, hemos puesto mucho de Midnight Dice, una tremenda banda que tiene un demo de 4 canciones tremendo. Y la cantante de Midnight Dice estuvo en Satan's Hollow. Así que vamos a escuchar Satan's Hollow en estreno. Diré en estreno, este programa, esto nunca ha sonado. Aquí nos vamos con Satan's Hollow. Aquí está, llévatelo. eso es Satan's Hollow, el tema número 2 de su disco, El Coro de los Condenados, Core of the Cursed. Cursed no es condenado, ¿verdad que no? No, no lo es. Ja, es que como lo que le han hecho un maleficio o algo así, ¿no? Vámonos con esto. Hola, les saluda Dark Nerudas y quiero invitarlos a que sintonicen nuestro nuevo canal de YouTube, Heavy Metal Bunker Review, donde estaremos publicando periódicamente cápsulas de reseñas de concierto, álbumes y nuevos videos que salgan al mercado, así como entrevistas a bandas. Recuerden, Heavy Metal Bunker Review a través de YouTube con Dark Nerudas. Entre, suscríbase al canal y reciba notificaciones de todas nuestras publicaciones. Heavy Metal Bunker Review, una producción de Heavy Metal Bunker Entertainment. Aquí me corrigen y es verdad, es el coro de los malditos. Sí, es Core of the Cursed, ¿verdad? Ahí me están corrigiendo, ¿verdad? Yo dije algo así como de los maldecidos, ¿verdad? Tiene algo que ver, ¿no? Bueno, Lechón, cállate la boca ya porque está sonando el tema. Dale para atrás, vámonos para atrás. No te vayas a quemar. Y esto es quemar. Años va a gritar. Cuando una noche escuchas que el viento puede volar, no lo puedes creer. Sabes que nunca vas a volver. Solo tu compañera de acero lo puedes hacer. Fuego a nacer, sabes que nunca vas a volver. Con el viento la cara sos libre y tu alma también. eso es quemar. Los caños van a gritar. Vamos con esto. No habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia. Que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. The Rock Hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. Vámonos con Halford. Cyber World. La solución para nosotros es sencilla porque la tenemos aquí. Los huevos nuestros son frescos y sobre todo nuestros huevos son más grandes. Efraín Arroyo, Noticentro. Ponemos ahí un poco de aquel momento en donde trataron de hacer un poco esa cosa de traernos los huevos americanos. O sea, los huevos de Estados Unidos, y aquí los huevos puertorriqueños fueron los que la gente escogió porque los huevos nuestros son más frescos y son más grandes. Así que aplauso. Aplauso al pueblo de Puerto Rico. Bueno, entre las celebridades de nuestra música que están sufriendo el impacto del COVID-19, ha fallecido el guitarrista de... fue ex guitarrista de Riot y era guitarrista de Riot Act. Él falleció. Hoy fue que dieron la noticia de que muriera Y él falleció, nunca se supo en realidad si fue 100% coronavirus, porque no se le hizo las pruebas, pero el manejador de la banda de Riot, Gil Slavery, dijo que el guitarrista el guitarrista Loco Baris fue el que murió a los 66 años, que fue quien murió víctima del coronavirus. Así que ya está causando estragos en la música. Esta semana se supo que el cantante de Rammstein estuvo hospitalizado, pero luego que le hicieron las pruebas no era coronavirus, pero estaba en la unidad de intensivo. Le meten a la gente que tiene coronavirus o tiene los síntomas del coronavirus. Así que hay que estar muy pendiente, y esto está empezando, gente. Esto está empezando. Nosotros estamos como China estuvo en enero. China todavía no ha salido de la cuarentena. Bueno, vámonos ahora con un tema que fue solicitado por nuestro amigo Oscar de allá de Costa Rica. El tema se llama Passengers, del disco de la banda Lucifer Friends. Perdón, Lucifer's Friend. ¿Qué pasa a mí hoy con el inglés? Estoy horrible hoy. Passengers de Lucifer Friend. Aquí nos vamos con esto. Petición. Time, cries of joy and laughter, and the way we meet each rhyme. Sunsets are forever, swept away with magic rides. Listen for the calling, there's no way we can survive as passengers. Stories and the fears that we've been told. We gather them in silence, watch the memories unfold. Haunted by creation, will we wear the mask of fools? But when the call is heeded, will we all be standing here like passengers who wait for the never put nothing gained in your life. Take the crown, take the right, stay alive. Fill your dreams, only then can you fly. Reaching out for miracles, can you turn the tide? Nothing short of mystical can survive. soul be willing to accept this paradise? Weep in times of sorrow, never listen to their lies. Sunsets are forever, let there be no turning back. Only the illusions that we'll all be waiting here like passengers who wait for the right to survive. De su disco Black Moon del 2019, Lucifer's Friend, Passengers, solicitada. Estás escuchando FM Ser Metal 99.5 MHz. Metal las 24 horas. Oh, no. clásico Screaming for Vengeance, pero no es la banda clásica, Sabemos que este es un tema de Judas Priest, tocado en cover en Tribute to the Gods. Screaming for Vengeance, interpretado por Iced Earth. Casi nada. Brutal. Vámonos con esto. Luego de las cenizas. Así como el ave Fénix. Se levanta. La nueva lechonera del rock. Bueno, y vamos ahora con un tema de una banda del New Wave of Traditional Heavy Metal que me tiene hookeado. Esto es Traveler, Starbreaker. Where did it begin? Book of life.

clásico, clásico, clásico. Thank you. Un saludo a Saurio, que entró ahí al final directamente desde Argentina, nos escucha. Estamos escuchando NIV de los papás de todo esto. Black Sabbath. Estás escuchando FM Ser Metal 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. The Rock Hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y estamos aquí en la nueva lechona del rock. ¡Aplauso! ¡Suénala, suénala, suénala! Usted nos escucha en toda esta gran cadena que estamos encadenados todos por metalpr.com, heavymetalmansion.com, asaltomatarradiorock.com, avanzadametallica.net, azrockradio.com y en diferido. Ahora comenzamos desde este viernes a las 9 de la noche, 21 horas Argentina, en la 99.5 MHz FM, Ser Metal Radio, en Neuquén, Argentina, y también estamos en Costa Rica, Rock FM. ¡Wow! Un saludo a nuestro amigo Pablo Metalosaurio del programa La Era del Metalosaurio, que acaba de entrar por ahí. Al final, siempre entra al final, ¿eh? También es que nosotros tenemos una hora más atrás. Más atrás. Estamos una hora más atrás. ¿Ok? Así que en eso estamos. Así que vamos a. Bueno, los que quedan por ahí, porque queda todavía Dark Neruda, Haruka, JC River, Luis Metracal, Garly Tommy, Saurio y todos los que nos escuchan por otras plataformas. Esto estoy hablando ahí solamente de los que están en el chat, metalpr.com / en vivo, pero mucha gente nos escucha por las plataformas de otras plataformas. Primero nos pueden escuchar a través de la aplicación de AZ Rock Radio, AZ Rock Radio, y nos pueden escuchar también por la aplicación de radios de Puerto Rico, y también nos pueden escuchar por TuneIn, la aplicación TuneIn, donde están todas las estaciones del mundo. Así que ahí nos puede escuchar. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y nos vamos un poquito con este tema que es lentito, pero no es lentito, pero es medio baladita, ¿no? Nos vamos con Adrián Barilari, el tema Tan Lejos. Y nos vemos, gente. Cuídense. Quédense en su casa. Mantengan la salud. Cuídense, gente. Comienzo a recordar cómo sucedió, qué pudo pasar. Lluvia y oscuridad y una discusión fuera de control. Fue todo tan veloz, te oí gritar, te vi llorar. De pronto sucedió y un silencio cruel me quitó tu amor. Qué injusto es respirar, despertar sin ti en este lugar. tan lejos de ti. Tan lejos de ti. Empiezo a comprender, te debí cuidar, no lo supe hacer. La culpa y el error atormentan más que el peor dolor. Inútil es tratar, besarte más, poderte abrazar. Qué injusto es respirar, despertar sin ti en este lugar. ¿De qué sirve vivir si tú ya no estás? ¿Para qué seguir tan lejos de ti? Tan lejos, tan lejos de ti. Comienzo a recordar, yo te oí gritar, yo te vi llorar. Señoras y señores, la emisora W que transmiten simultáneamente desde la letrina concluyen sus transmisiones radiales por hoy. No sin antes recordarles que estén pendientes al próximo programa. Estás escuchando Heavy Metal Mansion.com.